Toda la energía del rock está aquí, en La Esencia. Que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también te recordamos de dónde viene. En La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es La Esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a La Esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de La Esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica. Yo soy Jesús de Suárez Jefe y esta vez escucharemos a dos bandas representantes de Cuba y Venezuela. Desde La Habana, Cuba, para el mundo, Black Bull es una banda que fusiona deathcore y nu metal con la intensidad del metal moderno. Con un estilo propio y una base sólida en la escena cubana, Black Bull ha sabido forjar su camino desde 2015. Consolidados como uno de los nombres a seguir en el metal del Caribe. Actualmente sus integrantes están repartidos en diferentes países como Cuba, Brasil y Estados Unidos, demostrando que su música rompe fronteras y que el metal cubano sigue vivo sin importar el lugar. A Dar el Berro es el tema que escucharemos hoy. Es parte de su álbum Cazador o Presa, lanzado en 2024. Este tema va más allá de un simple grito. Es alma y resistencia y desahogo. Es el grito de libertad cuando el mundo quiere que calles. Black Bull no viene a susurrar, viene a rugir. La banda está conformada por Darian González Ramos, voz; Harold Antonio Rodríguez, bajo; Van Richard y Andy García, guitarras; Adrián Monroy, voz de apoyo y programación. Y a continuación, desde Puerto Ordaz, Venezuela, llega Biller, el rugido del death metal que conquista el mundo. Formados en 2018, la banda ha enfrentado retos duros, incluido el trágico fallecimiento de su fundador y batería, Jorge Díaz, en 2020. Sin embargo, Biller resurgió con más fuerza y en marzo de 2024 regresó a los escenarios con una determinación inquebrantable. Extinción es el tema que escucharemos hoy, tema que marcó su regreso tras una pausa en la escena metalera venezolana. Meses después, Biller se coronó ganadora de la batalla de Wacken Metal Suramérica 2025, superando a bandas de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú en la última celebración en Riobamba, Ecuador. Este triunfo les dejó el honor de representar a Venezuela y a toda Suramérica en el Wacken 2025, el festival de metal más grande del planeta. Sin embargo, viajar a Alemania es un paso gigante, y como banda independiente, Biller agradece el apoyo de todos para hacer realidad el honor de llevar la furia del metal latinoamericano al escenario más grande del mundo. Próximamente, Biller tendrá una entrevista exclusiva con Erin Orambuena en La Esencia. No puedes dejar de oírla. Con un sonido imponente, letras profundas y una energía demoledora en vivo, Biller ha demostrado que el metal hecho en Venezuela tiene la fuerza para romper fronteras. Biller está conformada por Joe Rodríguez, voz; Samuel Duque, guitarra; Marco Requena, guitarra; Omar Zamora, bajo; Gregorio Peraza, batería. Primera banda a escuchar, Black Bull, con su tema A Dar el Berro. Y a continuación, Biller, con su tema Extinción. Cuba. Rock en el idioma de Cervantes. Venezuela. We'll be right back.